Radio Ubrique Deportes. Viernes 27 de abril comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a analizar la agenda deportiva prevista para el fin de semana, tanto por los deportistas locales como por los eventos deportivos que se organicen dentro de nuestra localidad. El más importante, en el que vamos a centrar nuestra atención y el que creemos que hay que estar atentos este fin de semana, es a esa final a 4 de baloncesto provincial senior que se va a disputar mañana sábado con las semifinales y el domingo con esa finalísima. Final a 4 que definitivamente se disputará en Puerto Real. En principio estaba programado para que se jugara en Jerez de la Frontera, pero ayer por la tarde desde la Federación Gaditana se manifestaba a última hora que había cambio de escenario, cambio de sede. Pasa a Puerto Real, que fue el segundo equipo de la liga regular. Y esto en parte influye en principio en el horario. Una hora más tarde de lo que estaba previsto en principio se van a disputar las semifinales. Será a las 6 de la tarde DKV Jerez Club Baloncesto Alcalá y a las 8 se enfrentarán los conjuntos de la Asociación Deportiva Las Canteras y el Fercabe Cabu. Pero no solo eso, porque para el Fercabe Cabu también le supone un cambio importante porque se enfrentará en semifinales al anfitrión, al conjunto de Las Canteras y que podríamos considerar como máximo favorito a hacerse con el cetro provincial. Recuerden que de estos cuatro equipos que se disputarán el título, tres de ellos el año pasado militaban en Primera Nacional y bajaron no por motivos deportivos sino por motivos económicos prácticamente. Tan solo el Club Baloncesto Alcalá militaba la pasada temporada en Provincial y siguen militando estos tres conjuntos, Fercabe Cabu, DKV Jerez y Asociación Deportiva Las Canteras, equipos que sin duda por plantilla y por juego son de una categoría superior. Es lo que se van a jugar este fin de semana, el ascenso a esa Primera Nacional, un ascenso que con casi total seguridad no harán efectivos si la situación continúa tal como ha pasado esta temporada, con un conjunto, la Asociación Deportiva Las Canteras, que la pasada estuvo jugando los playoffs de ascenso a la Liga EVA y prácticamente manteniendo la misma plantilla ha disputado este año el Provincial, en el que lo han ganado casi todo. Le condenó a esa segunda plaza pues un partido en Jerez ahí que hubo algo raro entre los conjuntos, si no este equipo seguro que hubiera terminado como primer clasificado de la liga regular. De esto tenemos que hablar y centrarnos principalmente en el día de hoy. No va a ser la única cita del fin de semana. Vamos a tener fútbol reducido, eso sí. Ahora mismo tan solo quedaría un equipo de los de Ubrique Unión Deportiva que sigue en competición, que es el Cadete, pero este fin de semana no habrá partido. Se cerrará el próximo sábado lo que es la temporada, porque estaría pendiente de esa última jornada liguera. Y por otro lado, también tenemos que hablar de fútbol de corte amistoso. El conjunto del Caldereto va a jugar en Villamartín o esperar el horario que se confirme del partido entre los Vampiros y el Lebrija, que también cerrará el Interprovincial de Veteranos, lo que es la temporada con esa jornada, y rivalidad directa entre dos equipos que están en la zona baja. Aparte de eso, este fin de semana nos va a dejar, como siempre, las citas relacionadas con el ciclismo, más baloncesto, con el conjunto del Cabu Cadete masculino. Tenemos que hablar también de atletismo, una prueba este fin de semana, el primer trail dolmen del gigante del Gastor, con una nutrida presencia ubriqueña, así como también repasar la 26ª media maratón Bahía de Cádiz, que no comentamos a lo largo de esta semana y en la que también hubo representación local. Comentar también el Campeonato de Andalucía de Triatlón Orientación, que se va a disputar este fin de semana en las instalaciones del Chorro, en Ardales, en Málaga, donde van a participar dos ubriqueños, Juan Mare y Camila Junqueira, y del mismo modo las citas que ya van saliendo, que se están programando en lo que se refiere al calendario deportivo local. Se confirma que este año se va a celebrar el tercer Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, en concreto será el próximo 10 de junio, que es la fecha que está establecida. También comentar que del 7 al 27 de mayo se va a celebrar el torneo de primavera de ajedrez, periodo de inscripción abierto,

en el que actuarán al baile Noelia Jiménez y Sofía Jiménez junto a un grupo de alumnas de su escuela, acompañadas por el cante del Pati de Triana y Juan El Maera y la guitarra de Manuel Vega. Acércate al flamenco, entrada gratuita, recuerda, este sábado a partir de las 10 de la noche en la Peña Flamenca del Bosque. ¿Te atreves a dar un paseo de 100 kilómetros hasta la costa? Tercera travesía de ultra resistencia Ubrique Gibraltar. El viernes 15 de junio, aquellas personas con ansias de deporte y aventura pueden embarcarse en una ruta que cruzará el Parque Natural de los Alcornocales y llegará a la colonia británica en menos de 24 horas. Salida a las 9 de la noche y llegada a la línea de la Concepción a las 6 de la tarde del sábado 16 de junio. Posteriormente, aquellos que lo deseen podrán subir al Peñón de Gibraltar. Distancia 88 kilómetros hasta la línea y 100 kilómetros con la subida al Peñón. Más información e inscripciones a través de www.travesiaubriquegibraltar.clubtriton.org. Precio de la inscripción 35 euros, que incluye 7 habituallamientos y autobús para la vuelta. Tercera travesía de ultrarresistencia Ubrique Gibraltar. Organiza Club de Senderismo Tritón. Colaboran los ayuntamientos de Ubrique, Jimena, Castellar, la Línea de la Concepción y San Roque, Deportes Nómadas, La Trastienda, Mesón Rural Mojón de la Víbora, Escuela de Baile Miriam Córdoba, Masaje, Osteopatía y Acupuntura José Bañón, Peña Sevillista de Ubrique, Davileto y Radio Ubrique. Hard to argue when you won't stop making sense, but my tongue still misbehaves and it keeps digging my own grave with my hands open and my eyes open. I just keep hoping that you're segundos para que den las 6:30 de la tarde y nosotros continuamos en Tiempo de Deportes. Lo vamos a hacer hablando de fútbol, de lo que nos espera este fin de semana, que es poca cosa, las cosas como son, porque no hay competición oficial en lo que se refiere a fútbol base. Ya la temporada ha terminado para todas las categorías, excepto para una, para la categoría cadete, por cierto, que tenemos que repasar todavía con los, con componentes del Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, el desarrollo de esta primera temporada para un equipo con jugadores tan jóvenes. Ya lo dejaremos para próximos días. Y tan solo queda en competición el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que este fin de semana no disputa jornada porque descansa la categoría, sin duda la coincidencia del Gran Premio de Motociclismo de Jerez tendrá buena parte de la culpa, porque la mayoría de las competiciones se desarrollan en la capital jerezana y prácticamente quedan subyugadas a esa vorágine del Gran Premio de Motociclismo, del Mundial de Motos, que llega a la capital jerezana. Por cierto, menudo fin de semana espera también a los aficionados al motociclismo, aunque esperemos que la lluvia no haga de la suya, aunque todo parece prever que sí, que va a ser un gran premio pasado por agua. Bueno, dicho esto, para este fin de semana en principio están preparado que haya jornada en el Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, lo que significaría que los vampiros recibirían la visita del Lebrija. Hasta ahora no tenemos confirmado ni hora ni día, no sabemos si finalmente se va a disputar o no, pero en principio, en lo que es el calendario oficial del Interprovincial de Veteranos, para este fin de semana estaba prevista la celebración de la última jornada liguera. Dos rivales directos, Lebrija y Vampiro, sobre todo después de la victoria de Lebrija el pasado fin de semana, que lo ha acercado al conjunto ubriqueño, que todavía está en zonas lejanas a la zona baja. Los tres últimos puestos, podríamos decir, está el décimo, y esperemos que siga ahí o que pueda recuperar alguna plaza en esta última jornada. Ya ganó Ubrique a Lebrija en el partido de la primera vuelta en tierras sevillanas. Y además de eso, también este fin de semana o en concreto mañana, con el nuevo equipo, el flamante Fútbol Club Caldereto Infantil, se va a enfrentar al Unión Deportiva Villamartín. Se va a disputar este partido en Villamartín y será a partir de las 11:30 de la mañana. Por cierto, que nos comentan componentes del conjunto ubriqueño que el Caldereto se ha federado como categoría infantil, por lo que va a disputar fútbol 11 y el próximo mes de septiembre ya comenzará su nueva andadura en competición oficial. Va a contar Ubrique con un nuevo equipo federado en categoría infantil que va a ser el Fútbol Club Caldereto. Eso es lo que tenemos que hablar de perdón, en lo referente a fútbol, porque es a lo que se limita la jornada de este fin de semana. Por cierto, a lo largo de esta semana también se ha estado disputando el noveno circuito de pádel Diputación de Cádiz, organizado conjuntamente por el Club de Pádel de Ubrique con la ayuda de la Diputación y de diversas firmas privadas, y en estos próximos días ya entrará en su recta final, lo que es la última fase de este circuito de pádel, que se ha celebrado en cuatro categorías, dos absoluta, masculina y femenina, y otras dos para mayores de 39 años en masculino y mayores de 35 en femenino. Pues los partidos decisivos son los que se van a disputar este fin de semana, entre hoy y mañana, y bueno, está previsto que hasta incluso el domingo, que era el último día en el que se producirá también la clausura de este circuito de pádel. Eso, comentarlo así por encima, como lo hemos hecho, porque sin duda el acontecimiento deportivo del fin de semana en lo que se refiere a intereses ubriqueños, intereses ubriqueños puestos en ese acontecimiento, es esa final a 4 provincial senior de baloncesto que se va a disputar mañana y el domingo. Hablamos de una final en la que van a participar los cuatro equipos que finalizaron en las primeras cuatro posiciones de la liga regular: DKV Jerez, Club Baloncesto Alcalá, y Fercabe Cabu, Asociación Deportiva Las Canteras. Así que estarán encuadradas esas dos semifinales. Vamos a conocer la última hora en cuanto al equipo ubriqueño, al Fercabe Cabu, para ver cómo afronta esta final a 4 que se disputa mañana. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, a Juan Luis Esteban. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero que queríamos comentar es que en la tarde de ayer la federación cambió la sede de la final a 4 y finalmente se disputará en Puerto Real, ¿no? ¿Cuál ha sido el motivo? Bueno, yo lo veía complicado, ¿no? Yo lo veía complicado con el Mundial de Motociclismo en Jerez, que jugaron una final en Jerez porque es que es inaccesible, ¿no? Eso por una parte. Después las condiciones en las que está el patronato de Jerez, que no le paga a los trabajadores, luego cortan el agua fría, no limpian la pista, en fin, está aquello un poco dejado. Entonces yo le propuse a la federación, le mandé un email, le dije que quería hablar con ellos y que la propuesta era adelantarlo una semana, primero para evitar el Mundial, o posponerlo una semana, ¿no? Eso es solo para empezar, ¿no? Uh-huh. Entonces me dijeron que no, que iba a ser allí seguro, y yo le dije que necesitaba saber seguro porque tenemos jugadores que trabajan y que el cambio de horario o el cambio de lugar nos puede afectar por los desplazamientos, por la estancia donde nos quedemos, en fin, por un montón de cosas. Y me respondieron que no, que era inaccesible, que por reglamento estaba en las bases que el que quedara campeón si solicitaba, pues, bueno, y nos ha sentado fatal, ¿no? Pero bueno, habrá que ir y habrá que ver que, nada, jugar y ya está, vamos a hacer, nosotros no podemos decir nada. Esto en parte tiene su importancia porque, en principio, os cambian el horario, ¿no? Una hora más tarde se va a disputar el partido, pero es que después vuestro rival en semifinal es el anfitrión, ¿no? Con la ventaja, claro, que ello requiere también. Claro, es que una de las cosas que nosotros estuvimos viendo, barajando cuando quedaban dos o tres partidos, es coger una buena posición. Dentro íbamos a ser tercero, decidir si queríamos ser tercero o cuarto. Entonces la idea era no jugar con el anfitrión, que era gerente, en teoría, ¿no? Entonces, bueno, pues, aunque la idea siempre era ganar los partidos, pero estuvimos ahí barajando esas posibilidades. Y bueno, decidimos ganar los partidos y ya está, jugamos en Puerto Real. Y además Puerto Real no jugar en su pista porque no tiene las mismas canastas, los mismos aros, el ambiente, sin que nos venía perfecto, ¿no? Y ahora un condicionante más, bueno, porque yo conocí la canasta, su pista, sí, el ambiente está a su favor, pero bueno. Esto es así, ¿no? No, la federación decide y no escucha. Hace dos años nosotros nos quitaron la sede cuando tenía que haber sido Ubrique y se la dieron a otro lugar. Y ahora, por ejemplo, que nosotros le hemos pedido, pues tenían que haber tenido esa habilidad de decir, vamos a compensar el error de hace dos años, ¿no? Pero vuelven a cometerlo otra vez, ¿no? Bueno, a pesar de todo, ¿cómo llega el Fercabe Cabo a esta fase final? Bueno, yo creo que bien, ¿no? Porque precisamente esta semana han estado todos aquí. Uh-huh. Están en la Feria de Sevilla, entonces los estudiantes pues han vuelto, y entre los que hay aquí, más los que han pedido un poco de permiso para poder entrenar todos los días, hemos hecho lunes y miércoles, y hoy terminamos viendo la preparación. Hombre, mejor que esta semana, imposible, ¿no? Ya quisiéramos que hubiese sido todo el año así, ¿no? Pero bueno, estoy contento porque los jugadores han visto que estamos ya en la fase y han hecho todo lo que han podido. ¿No? Nos han quedado en Sevilla, se han venido para acá. En fin, es una alegría, ¿no? Independientemente de esto, Juan Luis, ¿el equipo cómo ha terminado la liga regular? ¿En buenas condiciones? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hemos hecho un buen baloncesto, hemos hecho un baloncesto rápido, ¿no? Nos enfrentamos dos equipos que el año pasado estaban en Primera Nacional y que este equipo Puerto Real estuvo a punto de ascender a EVA y hemos perdido de 13 allí. Y aquí también de otros 12 o 13 podíamos haber hecho más, ¿no? Pero por errores, pues, o por el tipo de partido, de saber que no se pueden cometer tantos errores, pues se nos han ido, en fin. Yo creo que de la temporada muy buena, la pretemporada ha sido muy buena, había un compromiso, ellos han hecho todo lo posible, yo estoy contento, Juan de Dios también, Pepe también, en fin, más no podemos pedir. Ahora lo que hay que hacer es intentar mañana hacer todo lo posible y jugar al máximo nivel, ¿no? ¿Para mañana podrás disponer de todos tus jugadores o hay alguno que por lesiones o por motivos laborales no puedas disponer de él? Al cambiar el horario, hay un jugador que entra de guardia a las 10 y entonces seguramente lo perderemos, que es un Santi, un pivo grande. Uh-huh. Y entonces si perdemos eso, pues cambia todo, porque habíamos hecho las rotaciones, porque al terminar a las 9 dejaré al sitio donde él tiene que ir a las 10 y pues entra perfectamente. Ahora ya tendría que entrar a las 11, llega tarde, la carretera como está, sin, seguramente lo perderemos, pero bueno. ¿Y cómo se le puede meter mano a un equipo, como tú comentas, como en las canteras, que el año pasado estuvo jugando esos playos de ascenso a la Liga EVA y que sin duda alguna es el favorito a hacerse con el título, ¿no? En teoría tiene que ser ellos, ¿no? El favorito. Yo creo que tenemos que reducir el tanteo, ¿no? No podemos jugar alegremente cuando queramos. Hacer un contraataque claro y franco cuando se pueda. Cuando no se pueda, parar y jugar largo. Porque si jugamos a ritmo de ellos alto, ellos un poco más alto que el nuestro, ¿no? Quizás también porque entran todos, están allí los tres días. Aunque no está tan bien como yo lo vi el año pasado, ¿no? No están tan bien. Entonces yo creo que es eso, jugar un poco más despacio, más con cabeza y no perder balones, intentar anotar puntos fáciles tras rebote de ataque. Hay tres o cuatro cosas que sí podemos hacer, que lo hacemos bien, dentro de nuestras posibilidades. Como lo he dicho, el rebote de ataque, correr cuarto hombre, no pérdida y ataque largo. Esas cuatro cosas tienen que estar, aunque se lo llevamos diciendo todos los días, y esperemos cumplir el planteamiento, ¿no? Sobre todo hablar con los bases bien claros y decirle, oye, que hay que hacer esto, o que si hacéis otra cosa, no tenemos opciones. Y viendo el último choque entre ambos equipos, hay que evitar en lo posible esa garbana de los primeros minutos por vuestra parte, ¿no? Claro, se nos fue la cabeza aquí en el primer partido. Allí nos pasó algo parecido, pero fuimos capaces de remontar, nos pusimos casi a la par o encima, y al final nos pasó al final. Porque hay que aguantar al principio, durante y al final. Un equipo de esto no te puede relajar. Aquí no hubo ese exceso de nervios, ¿eh? Yo forcé la técnica y el banquillo pues se puso nervioso y forzó otra y ahí se nos fueron de muchos puntos. Fueron 8 puntos seguidos, más las 4 o 5 que tenía de ventaja, se fueron. Y al final esos 15 puntos son los que marcaron el partido. Pero bueno, de eso se aprende, ¿no? De saber que cuando un entrenador pide una técnica no hay otra técnica, o cuando empecemos el partido de que está calmado y el final del partido también para las últimas decisiones, en fin. Es un partido que hay que jugar al máximo nivel y mantener la concentración todo el tiempo, que es difícil, porque yo sé que es difícil, pero es posible también. Depende más de cómo esté el jugador de relajado, de no llevarse por las emociones, de me han dado un golpe, no he metido la canasta, sino yo sigo jugando, sigo haciendo el trabajo y tener paciencia, ¿no? Bueno, podríamos comentar que conociendo al grupo, supongo que estarán súper motivados, ¿no? Sí, están. Yo la verdad que me estoy llevando una alegría estupenda, ¿no? Una sorpresa, porque ellos se ven campeones y hay que hacer todo lo posible para que sea así, ¿no? Y están entre ellos muy motivados, les da igual el rival, les da igual la pista, y bueno, con esa mentalidad vamos, ¿no? Pues eso es una garantía de éxito, de hacerlo lo mejor posible y de que las ganas nos faltan, ¿no? Oye, Juan Luis, ¿cuál va a ser vuestro programa de horario en el día de mañana? Porque, como hemos comentado, coincide con ese Mundial de Motociclismo y los accesos a Jerez como que están un poquillo alterados, ¿no? No, a Puerto Real creo que vamos a... Ah, Puerto Real, sí, perdona. A hacer Puerto Real ahora, antes íbamos a salir hasta la tarde, vamos a las 7. Ajá. Pero ahora vamos a intentar, yo creo que vamos a intentar coger una carretera alternativa que hay por Gédula, ¿no? ¿Cómo es? Arco a la izquierda, coge la izquierda. Paterna, ¿no? Paterna, coge la carretera Paterna y llega a Puerto Real y evita Jerez. Y entonces, en vez de salir a las 3, vamos a salir un poquito más tarde, a las 4, que el partido lo han retardado, ¿no? Vamos a intentar hacer eso y a ver cómo, si llegamos bien. Esperemos que sí, ¿no? Que no haya tanto jaleo en Puerto Real, que lo habrá también, ¿no? Un fin de semana complicado por el tema, pues va a coincidir el puente, también va a coincidir el Mundial de Moto y, lógicamente, en materia de tráfico, mañana desplazarse mañana va a ser algo complicado. Ustedes, cuando termine el partido, se venís para Burique también, ¿no? En principio, la idea es no venirnos, porque pensamos que queremos ganar y jugar a la final. Estaría ahí. Hemos intentado buscar dos apartamentos para poder estar todos juntos, ¿no? Y la idea es quedarnos al partido, a disputar el siguiente partido. Entonces, quedarnos allí, y en caso que ganemos, pues prepararemos el partido. Y si no, pues bueno, pues ya que lo tenemos, pues estaremos por allí hablando, estaremos juntos. Y al día siguiente ya veremos si decidimos ver la final o venirnos, ¿no? Pero yo creo que la idea es jugar, ¿no? Intentar ganar y al siguiente partido, ¿no? Porque la final, ¿a qué hora se jugaría el domingo? A las 12. 12:30, creo. Ah, ¿no? Claro. Dos partidos muy consecutivos prácticamente, ¿no? Y más que nada por el tema de la carretera. Evitar otra vez el domingo por la mañana, día del Mundial, ya volver a Ubrique, salir. Y ya, si evitamos esto y tenemos el lugar donde quedarnos, mejor quedarnos, ¿no? Y evitar coches, evitar el moto, sobre todo. Independientemente ya de lo que ocurre este fin de semana, como entrenador del equipo, ¿has terminado satisfecho con lo que ha realizado el Fercabe Cabo en esta liga regular? Hombre, no estoy hasta el final, ¿no? Hasta que no termine me va a costar trabajo valorar todo, ¿no? Pero sí me quiero quedar tranquilo, porque yo creo que hemos hecho todo lo posible, todos, tanto los del cuerpo técnico como los jugadores, ¿no? Y entonces, al hacer todo lo posible, pues más no se puede pedir en las circunstancias que está el equipo. Pero yo estoy muy contento, muy sabiendo que ellos han mejorado, hemos hecho muchas cosas nuevas, y que el hacer todo nuevo cuesta trabajo empezar, ¿no? Y ahora estamos en un buen momento. Las circunstancias para preparar la temporada no han variado con respecto a años anteriores, aunque eso sí, parece que habéis podido optimizar más el poco tiempo del que disponíais juntos, ¿no? Es que hemos hecho una pretemporada más fuerte. La pretemporada ha sido dura, ¿eh? Los jugadores han entrado 4 días, partidos, y eso nos ha permitido estar mejor durante la temporada. Y después yo creo que también ellos han venido más veces, ¿no? Ha habido veces que han venido de Sevilla, otras veces me he encontrado con la suerte de algún jugador que ha cambiado una guardia y ha podido venir a entrenar o al partido, que no me lo esperaba. Y yo creo que hemos estado, por lo que hablo con Juan, de un poco más a la disposición, ¿no? Piensa que si no hubiese estado Puerto Real o quizás Jerez, hubiésemos quedado primero de grupo, ¿no? Porque esos dos equipos en principio iban a salir en primera nación igual que nosotros. Pero ahí hemos estado los tres, ¿no? ¿Y en qué ha crecido tu equipo en estas 22 jornadas? Yo he intentado dos mejoras. Una ha sido la mejora individual, es decir, que sean mejores jugadores, que tiren cuando tengan que tirar, que decidan, ¿no? Y lo otro es la lectura del juego. Yo creo que leen mejor el juego ahora, de saber que hay una penetración y se tira después de penetración, no llega a tirar, o meter el balón dentro, sabe que hay un balón dentro que te va a hacer un 2-1 y en ese momento sabéis sacarla. Y en defensa, por ejemplo, varios tipos de defensa, formas de defender los bloqueos, defensas presionantes, en fin. Yo creo que hemos hecho bastantes cosas, no muy atadas todas, pero sí con la base de decir, bueno, el trabajo está hecho, ¿no? Yo en eso me quedo. No se trata de personalizar, pero en esta conjunción de jugadores veteranos y sobre todo jugadores muy jóvenes, ¿en cuáles ha sido más palpable esa progresión? Pues no sé, yo he visto tanta actitud en los veteranos como en la gente joven, ¿no? Como eran muchas cosas nuevas, pues alguno me llegó a decir gracias por lo que he aprendido, ¿no? Entonces, y era veterano, de los más veteranos, ¿no? Ajá. Y entonces dices tú, bueno, pues es la mentalidad que tiene el jugador de decir, no me quedo con lo que sabía y aunque tenga muchos años sigo mejorando, ¿no? Y además, pues en este camino, guiando a la gente joven, decir, no, tenemos que ir por aquí porque es otro tipo de juego, otro tipo de nivel, ¿no? Y cuesta trabajo subir, ¿no? Y yo sé que cuesta, pero ellos, tanto los veteranos como los jóvenes, yo creo que han subido el nivel, ¿no? Y ya por último, Juan Luis, ¿os ha venido bien este parón de 2 semanas? Supongo que con lo que nos comentabas de poder disponer de todos los que están en Sevilla, os habrá venido fenomenal, ¿no? Claro, es que en principio pensábamos adelantarlo la jornada, porque parar también, habíamos acabado muy bien la temporada con 2 o 3 victorias así seguidas, pero bueno, el parón, aunque no lo queríamos, nos ha venido bien porque hemos entrenado esta semana entera con todos. Entonces, cualquier entrenamiento con 10 o 12 jugadores, eso es un lujo, ¿no?, para nosotros. Y bueno, ya para despedirnos, ¿cómo ves la otra semifinal? Bien, ¿no? La veo una semifinal competida porque Jerez tiene, aunque tiene mis jugadores, yo los he entrenado a alguno de ellos, al base, a Alejandro Nieto, Alex Nieto, que ha jugado Caleagua, ha jugado Les Plata, hace unos meses jugaba a Vichanca, los he tenido algunos en Trebujena como Mario, en fin, son jugadores buenos de talento, pero quizás los de Alcalá están muy compenetrados. Se nota que este año parece que han entrenado muy bien juntos, como si llevaran muchos años con el mismo entrenador y la misma dinámica de juego, de partido lento. Entonces yo creo que va a ser un partido duro también. Creo que va a ser un partido interesante. Creo que es favorito Jerez, pero creo que va a ser un partido interesante y creo que Alcalá tiene sus bases, ¿no? Creo que las puede aprovechar si se hace un partido muy lento. Pues a nosotros solo nos queda desearos toda la suerte del mundo mañana en esa primera semifinal ante las canteras. Y bueno, la pena es que otro año, como hemos comentado antes, no podemos ver una final a 4 aquí en Ubrique. De nuevo se va lejos de nuestra localidad. Esperemos que en próximas temporadas sí se consiga por fin un evento de esas características aquí. Y solo pues nos queda esperar, ¿no?, que se os dé muy bien mañana a partir de las 8 en Puerto Real esa primera semifinal ante la Asociación Deportiva Las Canteras. Juan Luis, muchas gracias por atendernos y mucha suerte mañana, ¿eh? Muchas gracias por todo el seguimiento que has hecho de la temporada, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Esta no va a ser la única cita programada este fin de semana en lo que se refiere al baloncesto, porque precisamente Juan Luis Esteban es técnico del equipo cadete que por la mañana a las 10:30 jugará una nueva jornada de la Copa Primavera. Recibe en casa al Club Baloncesto Chiclana en el Pabellón Polideportivo Municipal. Una nueva jornada de esa Copa Primavera que se está celebrando una vez que ha finalizado ya la liga, digamos, oficial, pues un torneillo de estos amistosos para que los jugadores y los equipos sigan con esa dinámica de jugar partidos los fines de semana, porque todavía es muy pronto para ir cerrando lo que es la temporada. Por cierto, mañana también va a tener lugar aquí en Ubrique un hermanamiento entre la Peña Sevillista de Ubrique y la Peña Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, de Lebrija, un acto que se va a desarrollar a partir de las 11:30 entre las dos peñas y que van a tener las siguientes actividades: visita al Museo de la Piel, visita al Convento de San Juan de Letrán, visita al San Antonio, visita al Casco Antiguo y Ágape finalmente en el edificio situado en las antiguas ruinas de Ocurri, el edificio que ha servido como bar, digamos, el centro de recepción de Ocurri, el lugar donde se va a celebrar este encuentro, este hermanamiento entre la Peña Rodríguez Verdejo, Monchi de Lebrija, perdón, y la Peña Sevillista de Ubrique, que asistirán mañana en torno a unas 55 personas, vendrán desde Lebrija para participar en este hermanamiento y que posteriormente la Peña Sevillista de Ubrique va a devolver la visita, aunque todavía está la fecha por determinar, a la Peña de Lebrija, un nuevo acto que en el que participa la Peña Sevillista de Ubrique, que sigue siendo una de las entidades más activas en cuanto al desarrollo de actividades de nuestra localidad, y ahora con su nuevo presidente Miguel Bautista al frente, pues sigue esa línea marcada desde hace ya algunos años. Porque también hay que comentar, esto fue hace dos semanas, que la Peña Sevillista de Ubrique consiguió el segundo torneo Antonio Puerta de Casariche. Se trata de un torneo de fútbol 7 en el que ya estuvo presente la Peña Sevillista el año pasado, donde consiguió ser tercera, y este año pues se ha hecho con el título. Participaron peñas de la provincia de Cádiz, de Sevilla, y fueron la Peña Sevillista Nuestra Señora de Granada, de Puebla del Río, de Sevilla, la Peña Sevillista Pasión Rojiblanca de Albaida de Aljarafe, la Peña Sevillista Ventipo de Casariche, la Peña Sevillista de Arcos de la Frontera, la de Villamartín, y la de Ubrique. La Peña Sevillista de Ubrique se desplazó con la Peña de Villamartín. El cuadro de emparejamiento de la Peña se produjo en primera ronda con un equipo que presentó la Peña Sevillista de Puebla del Río, dirigido, curiosamente, desde el banquillo por el exjugador sevillista Enrique Lora, que perteneció a la primera plantilla del Sevilla desde la temporada 66-67 hasta la 76-77, es decir, 10 años. Incluso llegó a ser internacional absoluto. Pues bien, el partido se disputó en dos tiempos de 20 minutos con un resultado final de 6-1 a favor de la Peña Sevillista de Ubrique. Hay que destacar que la Peña Sevillista de Ubrique contaba en su formación con tres veteranos: el portero Juan Gil, el mediocentro Manolo Hinojo y Lolo, que formaron con los siguientes jugadores de campo: Miguel Domínguez, José Da, Juan García Guerrero, Cristian Zapata, Trujillo, Pedro Bazán, Curro Coronil, Lobo y Juan Puerto Román. Por cierto, que Quisco Trujillo también fue el pichichi del torneo. En lo que se refiere a cuartos de final, se venció a la Peña Sevillista de la Puebla por 1-6, como hemos comentado. En semifinales, a la Peña Sevillista de Arcos por 0-6. Y en la final, a la Peña Sevillista Ventipo de Casariche por 2-8. Este encuentro fue finalmente de 15 minutos cada tiempo y dio pues paso a la entrega de trofeo en la sede de la Peña Sevillista de Casariche, con presencia también de las autoridades de la localidad. También estuvo presente en este torneo el exjugador y técnico sevillista Antonio Álvarez, que es originario de Casariche por línea materna y que bueno, también estuvo allí entregando trofeos en la Peña Sevillista de Casariche. Pues otra actividad en la que participaba la Peña Sevillista de Ubrique, en esta ocasión pues trayéndose el título de ese segundo torneo Antonio Puerta de Casariche, torneo de fútbol 7 que se juega entre equipos de las peñas, de distintas peñas sevillistas, como hemos comprobado, tanto de la provincia sevillana como de nuestra provincia de Cádiz. Bueno, y en lo referente al atletismo, dos cosas vamos a comentar. Primero, nos vamos a quedar con los tiempos de la 26ª edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz, que se desarrollaba el pasado fin de semana y que este año pues se metía dentro de los actos del Bicentenario de la Pepa. Una prueba que, según nos comentaron, se desarrolló también bajo un fuerte viento, lo cual complicó sin duda el recorrido de esos 21 kilómetros. La victoria sería para Carlos Cepero, con un tiempo de 1 hora 10 minutos 40 segundos, Antonio Jesús Pérez Romero, 1 hora 11.37, el segundo clasificado, y Javier Arana, Martín Arroyo, 1:12.38, 1 hora 12 minutos 38 segundos. Estos dos últimos, recuerden que han sido vencedores de la carrera popular Nutrias Pantaneras, y también lo vemos ahí en la vanguardia de prueba ya de recorrido más largo de toda una media maratón en la Bahía de Cádiz, que registró también una excelente participación. En cuanto a los ubriqueños que nos hemos enterado que han estado presentes y los tiempos que sabemos, por ejemplo, Francisco Bueno, 1 hora 38 minutos, 1 hora 39 para Antonio Sánchez, 1 hora 46 para Serafín Mateo y 1 hora 48 para Antonio Prieto. También presente Francisco Olmedo y Pedro Ordóñez, aunque estos últimos no hemos podido conocer exactamente la marca que registraron en esa 26ª media maratón Bahía de Cádiz. Seguramente también hubo más participación ubriqueña, pero esta es de la, por lo menos la que nosotros hemos tenido conocimiento. Dicho esto, comentar también que este domingo, mejor dicho, el sábado, mañana sábado, se va a celebrar en la vecina localidad del Gastor el primer trail Dolmen del Gigante, una prueba de 15 kilómetros que se va a, o el recorrido se va a realizar en los alrededores de la localidad gaditana y serrana del Gastor, la bella localidad cuna de también de la cultura bandolerística. La salida será en la localidad del Gastor y tienen que subir hasta el Tajo de Algarín, que está a 1.064 metros. Recordemos que el Gastor está a 580. Pasando por la cima de las Grajas y rodeando posteriormente ambos macizos. El recorrido alterna tramos de asfalto, 1 kilómetro, 7 kilómetros de con veredas, de vereda y 7 kilómetros de carriles y algunos tramos cortos ya de campo a través. Hay distintas categorías y bueno, en su lista de inscritos aparecen los siguientes ubriqueños: Manuel Olmedo Romero, Mercedes Vázquez Rincón, Manuel Jesús Pozo Peña, Sebastián Rodríguez Panal, José Manuel Villarte Santo, Juan de Dios Vilches Varo, María de Rocío Mateo Redondo y Francisco Pazos Torres. Son los corredores locales que van a estar presentes mañana en ese primer trail Dolmen del Gigante del Gastor. Más cosas que comentar, las ligas escolares que organiza el Patronato Municipal de Deportes, que ya se encuentra casi en su fase decisiva. Tenemos, por ejemplo, las clasificaciones tanto de la Liga Alevín como de la Benjamín. Nos quedamos en principio con la Benjamín, que la última jornada que tenía que haber disputado coincidió con un día de lluvia y no asistieron la mayor parte de los participantes, por lo que no se quiso penalizar a ningún equipo y la contabilizaron a todos por igual la prueba con 6 puntos por asistencia. Era una actividad de promoción de tenis de mesa, por lo que la clasificación está de la siguiente manera: Reina Sofía 32 puntos, Ramón Crosa 30, 25 Fernando Gavilán, 24 Víctor de la Serna, 20 puntos Sagrado Corazón y cierra la tabla con 19 puntos Benafeli. Y en lo que se refiere a la categoría Levín, en esa décima jornada los resultados fueron los siguientes: Benafeliz 2, Víctor de la Serna 3, Ramón Crosa 2, Reina Sofía 2 y Fernando Gavilán 0, Sagrado Corazón 5. Reina Sofía es el líder de la categoría con 25 puntos, 21 tiene Ramón Crosa, 19 Fernando Gavilán, 18 Víctor de la Serna, 14 Sagrado Corazón y 4 puntos Benafeli. Pues eso, así está la clasificación a la espera de las próximas jornadas que se va a disputar dentro de esta liga escolar Alevín y Benjamín, organizado por el Patronato Municipal de Deportes. Y aprovechamos también para comentar que ya está, os ha abierto el periodo de inscripción para la primera liga de fútbol base de Ubrique, también organizado por el Patronato Municipal de Deportes, y en el que van a participar distintos equipos del Ubrique Unión Deportiva, del Fútbol Club Calderete y la Escuela Municipal de Fútbol. Va a ser la categoría Levin e infantil, pero como decimos, se pueden formar varios equipos. El patronato, además, pondrá el material, la reserva de las instalaciones y el regalo final para los dos equipos vencedores en la final A y en la fase final B. Tenemos que recalcar que el sistema de juego va a estar, o van a participar un total de 6 equipos que disputarán 5 jornadas. Los partidos se programarán el sábado a las 10, a las 11 y a las 12 del mediodía, o en caso de alguna petición, el viernes a partir de las 8 de la tarde. La segunda fase ya será un triangular. La fase habrá una final A en la que participarán los 3 primeros clasificados y una final B en la que participarán el cuarto, el quinto y el sexto. Es decir, que todos van a jugar el mismo número de encuentros. Comentar que se trata de un torneo de fútbol 7, Pero bueno, se van a adaptar de manera puntual para este torneo algunas normas, como por ejemplo va a haber dos periodos de 25 minutos cada uno. Y no se suman los goles para el gol a verán ni resultado final, sino se contabilizan los goles para establecer un ganador para cada periodo. Es la manera en la que se va a desarrollar esta primera liga de fútbol base de Ubrique que organiza el Patronato Municipal de Deportes. Y del mismo modo, insistimos en que a partir del 2 de mayo y hasta el 23 se pueden recoger ya la prescripción para los cursos de verano de natación infantil en la piscina municipal climatizada en horario de 9 a 1 y de 4 a 8. El resguardo de prescripción va a traer un número asignado que después de un sorteo público determinará el día y la hora en la que se puede formalizar la inscripción en estos cursos. El sorteo se va a celebrar el jueves 24 de mayo en el antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique a las 12 del mediodía y a partir del día 25 se van a publicar las listas con el orden de inscripción tanto en la piscina municipal climatizada como en el ayuntamiento. En estas listas se va a indicar el día y la hora a la que se debe ir a la piscina para inscribirse. Las inscripciones con reserva asignada se van a comenzar a se realizarán a partir del día 31 y en el caso de que no se adquiera número de prescripción infantil se debe esperar ya hasta el 18 de junio. Las actividades de adultos se prorrogarán con el mismo diseño de funcionamiento que llevan de la temporada de invierno, excepto los grupos de 10 y 11 de la mañana que van a o que finalizan el próximo 22 de junio. Para adultos se ampliarán también nuevos grupos en horario de 8 y 9 de la mañana, 7, 8 y 9 de la noche en función de la demanda. Comentar que el esquema general de lo que va a ser el programa de natación para este verano será de la siguiente manera. En la natación infantil de 1 a 13 va a durar desde el 25 de junio hasta el 7 de septiembre. Tres turnos de horario de 10 a 11, de 11 a 12 y de 12 a 1. Y el periodo y quincena será el siguiente: primera quincena del 25 de junio al 13 de julio, segunda quincena del 16 de julio al 3 de agosto, tercera quincena del 6 de agosto al 24 y la última quincena del 27 de agosto al 7 de septiembre. Pues así estará este programa de actividades acuáticas de natación para el verano, también organizado y realizado por el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique. Cambiamos radicalmente de modalidad deportiva y ya tenemos las bases perfectamente establecidas. Antes hablábamos de la Peña Sevillista y nos olvidábamos pues que organiza el tercer torneo de ajedrez que se va a disputar los días martes 8 de mayo, miércoles 9 de mayo, jueves 10 de mayo y la siguiente semana, los días 15, 16 y 17 de mayo, que será martes, miércoles y jueves, el horario de 8 y cuarto a 9 y media, excepto el miércoles 16 de mayo en el que se van a disputar de 8 y cuarto a 10 y media, en el que habrá que jugar dos partidas que se van a celebrar en la Peña Sevillista de Ubrique. La inscripción será gratuita, se puede hacer en la Peña Sevillista y bueno, habrá premios en metálico hasta el quinto clasificado de la general, 60, 50, 40, 30 y 20 euros respectivamente para el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Un premio para menores de 18 años, juveniles menores de 18 años, otro para veteranos mayores de 50 y también un primer premio para el mejor Nobel. Otra de las actividades que se está programando para este mes de mayo que, por lo que estamos observando, va a estar repleto. La verdad es que acompaña el buen tiempo, los días sean más largos y la gente tiene más ánimo de hacer actividades, tanto al aire libre como en este caso en ajedrez, bajo cuatro paredes, pero en un ambiente perfecto para desarrollar este deporte. También este fin de semana tenemos lo referente al Club Briqueño de Pesca Deportiva, una asamblea general ordinaria en el bar Los Tres Caminos, el sábado a las 4:30 en primera convocatoria y 5 en la segunda, en el que se va a tratar el siguiente orden del día: informe del presidente, lectura y aprobación de las actas de 2011, aprobación del ejercicio económico 2011, aprobación del presupuesto general para 2012, también aprobación del calendario para este mismo año, altas y bajas de socios, y un séptimo punto con propuestas, ruegos y preguntas. Pues se va a desarrollar, como decimos, esta asamblea general ordinaria en el bar Los Tres Caminos. Y el domingo pues se celebrará la cuarta manga social del el concurso social del Club Briqueño de Pesca Deportiva, que ha tenido un cambio de última hora. En principio estaba previsto la Esparracosilla en el embalse de los Hurones, pero finalmente será el Lago de Arcos, en la conocida como Zona de las Piedras. Ciclismo, ¿qué tenemos previsto para este fin de semana? Pues las rutas que organizan los distintos colectivos ciclistas de la localidad. Por ejemplo, el primero de ellos, la Asociación Ciclista de Ubrique, tiene programado una ruta de 110 kilómetros. Será su decimotercera ruta. Ubrique, La Ribera, Montecorto, Cruce de la Indiana y Ubrique. Es el recorrido de esta decimotercera ruta. La trigésima es la que van a afrontar el grupo de los Perea. 100 kilómetros, con el siguiente recorrido, Ubrique-Benocaz, ronda Ubrique, ronda y regreso Ubrique, lógicamente, nada más y nada menos que 100 kilómetros, un poco menos, pero no menos duro va a ser la ruta, la cancha, la antena, que será la decimoquinta del grupo de los Rivera, en este caso hablamos de ciclismo de montaña. Recorrido, Mojón de la Víbora, carril de la cancha, puerto del Peruétano, carril a la cancela del Parralejo, subida por el puerto Corchero a la carrera del Caballo, subida a la antena, bajada por el carril del Berrueco y regreso a Ubrique. Pues esas son las propuestas para este fin de semana en lo que se refiere al ciclismo. Fútbol sala, horarios previstos para esta próxima jornada entre hoy viernes y mañana sábado. En División de Honor, en el pabellón de los Remedios, hoy viernes 8:30, Leyton Construcciones y Reformas, Zulema. A las 10:30, Pintura Rafa, Revolución, La Fresquita. Mañana sábado en el pabellón, 12 del mediodía, Club Deportivo Elio Morgans, Cibeles. Y en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Mandarín, Autoescuela Celia. 10 de la mañana, Estudiantes de Polideporte, Paz Metropol. 12 del mediodía, Portes Construcciones Hermanos Virus Oliva, marca 91. Y 1 de la tarde, Los Patos, Don Odón. Y en Primera División, donde también se va a disputar la 22ª jornada, estos son los horarios previstos. En el pabellón de los Remedios, hoy viernes, 9:30, Club Deportivo CAI, Bar La Plaza. En el pabellón polideportivo, a las 10:30, Bodegón El Garaje, Ciucu. El sábado, mañana, en el pabellón, 1 de la tarde, Transportes Miguelete, Club Deportivo Celta, 2 de la tarde, Babel Dream, Autoescuela Los Remedios y 3 de la tarde, Racing Pantera Los Montes. Y en el pabellón de los Remedios, 11 de la mañana, Oasis Longe Aljibe, 2 de la tarde, Autoescuela Sierra Guas, La Peña. Con muchas ganas suponemos que afrontarán la jornada dentro de esta primera división por esas dos semanas de parón que han tenido entre unas cosas y otras. A quien le toca descansar en este fin de semana, en lo que sería su 24ª jornada, será a la segunda división, que tendrá que esperar una semana más para disputar, como decimos, esa 24ª jornada. Y en estos minutos que nos quedan vamos a aprovechar, vamos a tener una pequeña sección en citas que nos esperan en lo que se refiere a la actividad deportiva. La más cercana, sin duda, va a ser esa 12ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. El domingo, 6 de mayo. Este domingo no, el siguiente. Atención que todavía están abiertas las inscripciones y que van a permanecer abiertas hasta el próximo 2 de mayo, es decir, hasta el próximo miércoles. El recorrido, 155 kilómetros de indudable dureza. Ubrique, Prado de Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, Villaluenga de Rosario, Benocaz, Ubrique, Mojón de la Víbora, Puerto de Gáliz, Algar y Ubrique. Ese es el recorrido, ese es por donde van a circular los ciclistas. Inscripciones para federados 18 euros y para no federados 28. Y como decimos, la fecha tope será para el próximo 2 de mayo. Que va a haber trofeo al club más numeroso, al club más lejano, al participante más joven y al más veterano. Y premios por equipo, la suma de tiempo de los tres primeros corredores de cada club. Y luego a cada ciclista ya de forma individual, al primero, segundo y tercero en el puerto del Boyá y al primero y segundo tercero de la general. Estamos ansiosos por ver también esta prueba que se recupera después de muchos años, demasiados para nuestro entender, en el que no se ha podido celebrar por unas razones u otras. Eso en lo referente, digamos que es la cita más cercana. Por ahí va a estar también el torneo de primavera de ajedrez que organiza el torneo de primavera de tenis que organiza el Club de Tenis de Ubrique, que se va a desarrollar del 7 al 27 de mayo. Va a ser en una categoría única, simple masculino, y pueden participar cualquier jugador que se inscriba en tiempo y forma, sea o no vecino de Ubrique. El lugar de celebración de las nuevas pistas será las nuevas pistas del complejo polideportivo, el horario de tarde de lunes a viernes y en horario de mañana y tarde sábado y domingo, todo ello ya dependiendo de las horas que asigne el Patronato Municipal de Deporte. El sistema de competición será de eliminatoria directa, si bien habrá cuadro de consolación para aquellos jugadores que queden eliminados del cuadro principal. Los partidos se van a disputar al mejor de 3 sets y todos y cada uno de los sets que se disputen en el torneo conllevarán muerte súbita. Eso a grosso modo. Bueno, para inscribirse, bueno, en principio el cuadro oficial de primera ronda, así como las rondas posteriores, estarán visibles en la página web del Club de Tenis de Ubrique, www.tenisubrique.com. Y para inscribirse, pues la inscripción es de 18 euros para socios del club y 23 para no socios. Deben abonar una transferencia bancaria en la cuenta del Club de Tenis en Banco Popular o ingresar en efectivo a través de cualquier oficina del Banco Popular. Deberá indicarse el nombre y apellidos del participante, así como la frase Torneo Primavera en el concepto de la transferencia o imposición en efectivo, que también se puede hacer a través de Internet del Banco Popular. guionE.com. Se puede hacer también este ingreso. Bueno, esperemos poder dar más información sobre este torneo. Y como repetimos, arrancará el próximo 7 de mayo. El plazo de inscripción termina el próximo 2 de mayo a partir de las 3 de la tarde. Y los datos, pues deben enviar un correo con nombre y apellido, teléfono, email, al correo tesorero@tenisubrique.com. Para aquellos que no dispongan de internet, lo pueden hacer a través del teléfono, con el siguiente número, 650-795-843. Más información en la página web del Club de Tenis de Ubrique, que es tenisdeubrique.com. Otra cita que también se ha confirmado que se va a celebrar es el tercer Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, que este año va a contar con las siguientes modalidades: carrera a pie 6,4 kilómetros, mountain bike urbano 16 kilómetros, tiro al blanco con marcadoras paintball, obstáculo 200 metros y carrera fluvial de 3,3 kilómetros. Más o menos mantiene el formato de anteriores ediciones. Una muy buena noticia, también iremos en las próximas semanas analizando y claro, lógicamente comentando esta nueva cita, que parecía que no iba a ver la luz este año, pero finalmente su organizador Juan Cristóbal Chacón se la ha echado a la espalda y ya tiene fecha, que será el próximo día 10 de junio, domingo 10 de junio, que va a ser en la que se va a celebrar este tercer Pentathlon Ride. Comentar también para los amigos de la caza y la pesca que el próximo mes de mayo habrá un curso de guardas de coto organizado por la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique. Está subvencionado por parte de la Federación Andaluza de Caza y colabora la Junta de Andalucía. Y es un curso homologado por la Junta, el precio es de 185 euros y se va a desarrollar durante todos los fines de semana del mes de mayo, los sábados de 9 a 6 de la tarde y los domingos de 9 y media a 2 de la tarde. Van a ser impartidos por un biólogo, un técnico medioambiental y por un licenciado en leyes. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Y por último, también recordar que los días 15 y 16 de junio también se va a celebrar la tercera travesía Ubrique-Gibraltar, organizado por el grupo ubriqueño, podríamos decir, del Club Tritón de Prado del Rey, que todavía está abierto el periodo de inscripción. El tope máximo es de 300 participantes y que pueden obtener más información en la página web del Club de Senderismo Tritón. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos no el lunes, tampoco el martes. El miércoles será cuando regresemos con toda la actualidad del deporte y esperemos que dando noticias, muy buenas noticias, sobre esa disputa de la final a 4 de baloncesto provincial senior que se va a disputar a partir de mañana en Puerto Real. Mucha suerte para el Fercabe Cabo. Y a todos vosotros, muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana o puente. El que disponga del puente, pues que disfrute. El que no, pues del fin de semana. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.